¿Cuál es la relación que tú tienes con las personas que te rodean? Tu familia, los amigos, en la universidad, en el colegio, en tu barrio, en el vecindario o donde tú estás. ¿Qué es lo que ellos ven en ti? ¿A una persona común o a alguien diferente? Querido amigo, este programa, juntos, descubriremos cómo ser diferente. Soy Waldemir Ríos y esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Bienvenidos una vez más a Código Abierto. A ti, amigo, que eres altamente conectado con la tecnología, gracias por conectarte ahora con Código Abierto. Queremos enviar un saludo cariñoso ahí donde tú estás. Queremos decirte nuevamente que tú eres muy especial, eres muy importante, eres súper especial para Dios y para nuestro programa. Queremos ahora presentarte a los amigos que nos acompañan en nuestro set para que juntos formemos una relación de amistad y duradera de aquí hasta la eternidad. Estamos aquí con alguien que es de la casa. Wilmer, bienvenido a Código Abierto. Para los que no te conocen, por favor, preséntate. Gracias, Waldi. Me llamo Wilmer Calle. Trabajo en Nuevo Tiempo, Bolivia, en la parte de transmisión técnica en todo el territorio nacional. Un gran desafío, con seguridad. Sí, pero con la ayuda de Dios estamos avanzando. Muy bien, Wilmer. Gracias por ser parte de Código Abierto. Al centro de nuestro escenario tenemos a alguien que es de la casa ya también. Pastor Ciro, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Una alegría estar acá nuevamente, participando de este lindo programa que es Código Abierto. Y bueno, agradecido a Dios por una vez más estar acá. Buenísimo. Saludos a alguien, pastor, tal vez, que está en otro país. Ahora es el momento. Bueno, un saludo especial para Chile. Mi hija es chilena. Nací allá y tengo muchos amigos que todavía los recordamos con gran cariño. Así que un saludo grande para todos ellos y esperando que Dios los bendiga abundantemente allí a la distancia. Muy bien, pastor. Lenny, bienvenida una vez más a Código Abierto. Bueno, muchas gracias. Me gustosa de poder estar una vez más aquí para poder compartir un tema muy bonito e interesante para hoy. Muy bien. ¿Dónde trabajas? Cuéntanos un poquito, Lenny. Bueno, estamos trabajando aquí dentro de lo que es la CNT, ¿no? El Nuevo Tiempo, Bolivia también. Y estamos con la Escuela Bíblica, muy ¿no? Bien, para trabajando. Los que no saben, ¿qué es la Escuela Bíblica? Bueno, la Escuela Bíblica trabaja en lo que es para ayudar a las personas que están interesadas en querer estudiar la Biblia junto a nosotros. Las personas que hacen pedidos de oración, intercedemos por ellos, oramos con ellos, los ayudamos, les damos algunas personas piden aconsejamiento espiritual, emocional, estamos para eso. Buenísimo. Entonces, queridos amigos, si ustedes se contactan con la red Nuevo Tiempo en Bolivia, la persona que va a estar gustosamente atendiendo es Lenny. Así es, que con gusto vamos a estar atendiéndoles cualquier pedido de oración que estén necesitando, o tal vez están queriendo estudiar la Biblia, entonces nosotros estamos ahí para servirles. Buenísimo. Bien, vamos a comenzar. Estamos en la lección número 6, ya casi a la mitad de este trimestre y de nuestra lección. Pero vamos a pedir la dirección de Dios. No podemos iniciar sin ello. Lenny, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Mi amado Dios, gracias te damos por este día que tú nos das. Gracias por la bendición de poder estar en este lugar, para poder aprender más de tu palabra. Tú puedas darnos sabiduría e inteligencia para poder desenvolver, Señor, este tema tan bonito que tú nos enseñas, Señor. Tú puedas acompañarnos y también acompaña a nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Bendícelos. En tu santo bendito nombre oramos, mi amado Jesús. Amén. Amén. Para comenzar ya el estudio preparado para esta semana, vamos al marco temático de nuestra lección. ¿Qué tal, Pastor Alomía? Como siempre, un privilegio que sea parte de Código Abierto. Para mí es el gusto, Waldi, no solamente contigo, sino con todos los compañeros aquí en el set. Muy bien, el sector es el marco temático de la lección. Y hoy día vamos a ver cómo Jesús se mezclaba con las personas, ¿verdad? Está interesante. Quédese ahí y escuche. Muy bien, entonces ya con la invitación que hace el pastor, queremos dejarlo, porque el tiempo a partir de este momento es de usted, pastor. Adelante. Gracias, Waldi. Comencemos diciendo, a donde quiera que Jesús iba durante su ministerio, se congregaban para escucharlo mucha gente. Este interés disgustaba aún más a los escribas y fariseos. Estos rechazaban a la paria, a la gente del pueblo, quienes consideraban pecadores, pero Jesús los recibía. En una ocasión anterior, Jesús había enfrentado esta acusación con la afirmación de que Él no había venido sino a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos. Evidentemente Jesús amaba a los pecadores y estos críticos procuraban dar la impresión de que, por lo tanto, amaba los pecados cometidos de los pecadores. Jesús no demostraba que se sentía socialmente superior a esos parias de la sociedad, pero parecía preferir el trato de ellos que con los dirigentes religiosos. Para esos pecadores solo tenía palabras de ánimo, mientras que para los escribas y fariseos, que se consideraban justos, tenía palabras de censura y condenación. Todo esto nos hace notar que el método a seguir debe ser el método del ministerio de Jesús y el modo en que la iglesia puede vivirlo. Es decir, hacer que nuestro cristianismo es llegar a ser Jesús para alguien. En un párrafo muy citado, Elena de Huay resume lo que Jesús hizo a fin de llevar a la gente a la salvación. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Muy conocido el párrafo. Y continúa diciendo, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Recién entonces les pedía, sígueme. Haciendo eco al título de esta semana, Jesús se mezclaba con las personas, analicemos un poco de esto. 1. Jesús trataba a la gente como quien deseaba hacerle bien. Es decir, se mezclaba con ellos y establecía redes. 2. Jesús tenía simpatía por la gente. Es decir, formaba vínculos. 3. Atendía sus necesidades. Eso también era formar vínculos. 4. Cuando combinaba estos tres primeros elementos, ganaba la confianza de la gente. Y 5. Entonces les pedía, sígueme, para que fueran sus discípulos. Lo que vemos aquí es un modelo integral del Evangelio. Esta forma de ministrar nos guiará en la proclamación del Evangelio más plenamente. Jesús no separó los aspectos sociales de dar la invitación a seguirlo y tampoco debemos hacerlo nosotros. Todos estos aspectos, operando juntos, darán verdadero éxito a cada uno y a la iglesia de hoy. No hay dudas que en medio de una generación perversa, el mundo necesita lo que Cristo nos ha dado. No hay nada en nosotros que sea importante. Solo porque hemos recibido de Cristo podemos alcanzar a otros. Y porque hemos recibido tanto, se nos llama a extenderlo a quienes no lo tienen. Por eso, debemos ser cuidadosos de que al procurar protegernos tanto del mundo, dejemos de ponernos en contacto con las almas que hay en él. Es más fácil mantener nuestra propia zona de comodidad espiritual y teológica con el peligro de llegar a ser introvertidos espiritualmente. Adelante, Waldi, sigamos con la lección. Pastor, como siempre, gracias por introducirnos de esa manera tan especial a la lección. Pero para romper el hielo aquí con los invitados y conocernos un poquito más, yo quiero hacer una pregunta complicada tal vez. ¿Alguna vez en el medio donde ustedes estaban, no dijeron, no se revelaron, podemos decir, que son cristianos y pasaron como uno más? ¿Alguna experiencia así, tal vez en la universidad, en el trabajo, qué sé yo? Leni, tú que eres la dama, ¿puedes iniciar? Claro que sí. Yo durante el colegio, ¿no? En el colegio, estudié en un colegio donde no muchos eran creyentes. Pero no tuve ese problema. Siempre tuve ese orgullo de decir, yo soy de la iglesia adventista. Siempre tuve esa seguridad. Y yo creo que no tuve ese problema de poder negar a Dios cuando me relacionaba con las demás personas, con mis amigos, así, ¿no? Muy bien. ¿Y en el caso tuyo, Wilmer? Sí, Waldy, te cuento que cuando estaba estudiando en un tecnológico, la especialidad de electrónica y telecomunicaciones, 3 años de estudio y nadie supo que era adventista hasta el fin, hasta el último día de clases en el proyecto, que ahí el rector empezamos a hablar por primera vez así ya de temas personales, así de familia, y ahí yo le dije que era adventista. Y él se sorprendió porque él conocía la iglesia adventista, él no es adventista, pero se sorprendió porque vio que cómo actuaba, cómo hacía mis cosas. Él suponía que yo era de alguna iglesia, pero no sabía que era de la iglesia adventista, y se sorprendió, ¿no? Y tuve la oportunidad de compartir con él el mensaje que Dios nos dio, ¿no? Del sábado, de algunas creencias fundamentales que nosotros tenemos, como la segunda venida y demás. Buenísimo, ¿no? Una experiencia sin duda interesante. Y en el caso de usted, pastor, ¿algo así o de alguien que sepa? Quizá al personal no tanto, porque siempre me estaba desarrollando en el área y casi siempre me decían, ¿usted es pastor o misionero o algo? Pero sí puedo contarte una experiencia de mi esposa. Ella estudió medicina en Cuba. Y dice que estaba primer año, iba a dar sus exámenes en sábado, todo, para que no lo expulsen de Cuba y vuelva a Bolivia, sin haber podido terminar. Segundo año también, pero tenía esa lucha en el corazón. Así que dijo en tercer año, no, sabe que ya no voy a hacer más exámenes. Y si me tengo que volver a Bolivia, ni modo, me vuelvo, pero no voy a volver a pisotear el sábado. Así que hice un pacto con Dios. Y con unos 2 compañeros más, se habían ido entre los 3 que habían hecho ese voto. Se fueron donde el rector, le dijeron, ¿sabe qué? Queremos pedir un favor. ¿Cuál será? Ya no queremos dar exámenes en sábado. ¿Y por qué? Les dije. Es que nosotros somos adventistas. ¿Y hace cuánto que son adventistas? Siempre fuimos adventistas. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Si me hubiesen dicho antes, desde antes hubieran tenido libre el sábado. Interesante, ¿no? Y de ahí dicen ellas, no, ya por mi culpa, ¿por qué no hablaba antes? Y después, bueno, desde ahí hasta el cuarto año que estuvo allá, ya nunca más tuvieron exámenes en sábado, sino los exámenes se trasladaban siempre el viernes. Así que a la vez era una forma de predicar, aunque no faltaba el compañero que tiraba la piedra. Por culpa de ustedes damos exámenes viernes, un día más hubiéramos tenido para estudiar, decía. Pero es así, ¿no? Uno realmente, quieras o no, uno es una ventana al mundo y el mundo nos mira. Somos un ejemplo, un testimonio vivo, o tal vez, a veces, un mal testimonio. Correcto, y justamente ese es el punto que queríamos enfocar para comenzar este estudio, ¿no? La lección número 6 lleva por título, Jesús se mezclaba con las personas, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un Jesús que vino para un grupo especial, estuvo con ellos y listo, no. Sino que vino y se mezcló con la sociedad. Y vamos a ver algunos aspectos interesantes esta semana en el estudio. Y nosotros estamos llamados también a hacer lo mismo, ¿no? A mezclarnos. Pero vamos a ver algunas cosas también que son muy, pero muy importantes. Pastor, empezamos con algo que titula la lección, solamente el método de Cristo. Dice así, ¿no? ¿Cuál es ese método de Cristo? ¿Qué es lo que significa para nosotros y cómo deberíamos tomarlo, ¿no? Para comenzar a relacionarnos con las personas. A mí me gusta, me llama la atención mucho la forma en que Cristo abordaba a las personas. Cristo, cuando se acercaba a la persona, no le decía, ¿sabes qué? Quiero que me sigas. Probablemente la gente, si Cristo le hubiese dicho, hubiera dicho, ¿quién eres tú? ¿Por qué me hablas? ¿Qué ofreces? ¿Qué gano yo? Sí, inclusive no, inclusive los discípulos le dijeron eso, ¿no? Claro. Entonces dice que lo que Cristo hacía primero, dice, trataba a las personas como alguien que quería hacerles el bien. Se mostraba interesado. No solo eso, Jesús tenía simpatía, formaba un vínculo con las personas, entablaba relación con ellas, después atendía sus necesidades. finalmente ganaba la confianza de ellos y entonces recién les pedía que lo siguiesen. Entonces, nosotros a veces el Evangelio queremos meter, no, cree en Jesús y te salvarás, pero no tengo ni un plato de comida, ni modo, el Señor te mandará algo, pero cree en Jesús y te salvarás. No, nosotros tenemos que poner nuestra parte, ayudar a las personas, ponernos en lugar de ellas. Yo me acuerdo que una de las estadísticas que tiene la iglesia es que la mayor cantidad de personas que llegaron a la iglesia no es tanto por el evangelio o el conocimiento teológico, llegaron por la amistad, porque alguien de nuestros hermanos se hizo amigo de él, y gracias a esa amistad ellos lograron conocer a Dios y acercarse a la iglesia y terminaron siendo miembros activos. Muy bien. Y Wilmer, en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esas personas? Pon el caso tuyo que nos contabas, tal vez no tuviste la oportunidad de decir soy cristiano, pero cuando sí hubo la oportunidad, lo dijiste, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros de manera práctica llegar a las personas utilizando el método de Cristo? Dentro de la iglesia, la única forma de ganar personas para bautizarlas, para el reino de Dios, es preocuparnos de sus necesidades, ver lo que ellos quieren, necesitan, antes todavía de darles el mensaje de salvación. Primero preocuparse de ellos, y de esa manera vamos a poder ganar a cualquier persona, no, para Dios nada es imposible. Tal vez como joven, yo sé que hay muchos que tienen sus novios o novias que no son de la iglesia, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacer? Interesarte por esas personas, ver sus necesidades, y recién cuando uno ya tenga todo eso, decirle, sígame como Dios, como Jesús dijo en esta tierra. Y yo creo que no solamente eso aplica al área cristiana, también al área profesional de cada individuo, preocuparnos en el trabajo de las cosas que tengan más detalle. No solamente tal si alguien tiene el trabajo de ser profesor o ser algo, preocuparnos más de la vida de las personas para hacer. Muy bien, amigos. ¿Cuál será la intención de ganar almas? ¿Será que es algo que estamos inventando ese concepto acá? ¿O es un mandato que viene de más allá? En el próximo bloque tenemos la respuesta para ti. Estamos de retorno en Código Abierto y estamos hablando acerca de cómo Jesús se mezclaba con las personas, ¿no? Y nos habíamos ido a la pausa con una inquietud, ¿no? ¿Por qué tenemos que llamar a las personas, Wilmer? ¿Para qué? ¿Cuál es ese propósito? Algunas personas pueden sentirse incómodas tal vez con este término que tenemos que traerlas para Cristo, bautizarlas. ¿Cuál es la intención? La intención fundamental es para que más personas en esta tierra se salven. Jesús va a volver. Eso es inevitable por segunda vez. Y nuestra misión de nosotros es predicar el Evangelio para que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. Es nuestro propósito. Muy bien. Directamente al punto, ¿no? Ese es el propósito que tenemos, ¿no? Y obviamente si queremos que otras personas tengan la esperanza que nosotros tenemos, tenemos que acercarnos pues a ellas, ¿no? Muy difícilmente ellas van a venir a nosotros. Y eso es lo que justamente Cristo en el método nos enseña, cómo ir por ellas. Porque con seguridad hay personas que pueden estar perdidas sin darse cuenta, ¿no? Y justamente el capítulo 15 del libro de Lucas nos habla de varias parábolas respecto a esto. ¿Cuál te ha gustado, Lenny? ¿Qué podemos sacar de lecciones? A ver, antes, como decían Wilmer, ¿no? El principal objetivo para poder nosotros relacionarnos con las personas de afuera es para que ellos conozcan lo que Dios hace por nosotros, las maravillas, ¿no? Nuestro testimonio, contarles lo cuán bonito es vivir con la compañía de Dios diariamente. Y eso es nuestro principal objetivo, y salvar ayudarlos a que ellos puedan también encontrar esperanza en sus vidas. Y algo que me gustó es en el capítulo, en Lucas 15, 1 al 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es algo interesante, ¿no? Mientras leía la lección, decía ahí, cuando Dios dice se relacionaba con los pecadores, o sea, con las personas que los mismos, entre comillas, dizque santos, ellos se sentían tan cómodos con Jesús, porque al escucharle, al oírle, se sentían tan felices. Pero los que se creían santos se sentían incómodos. ¿Por qué? ¿Por qué esto, no? Entonces, porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Tenía ese corazón tan humilde de poder relacionarse con ellos, de querer ayudarlos, no solo para los santos, sino para los que estaban perdidos o estaban en pecado. Correcto, ¿no? Y justamente en este contexto es donde Jesús les relata estas parábolas, ¿no? A las personas que no entendían este comportamiento que tenía Jesús con las personas, ¿no? Porque no solamente a veces pensamos que compartir es ir, saludar y ya, sino realmente Jesús comía con ellos, estaba con ellos, se preocupaba sinceramente. Y en este capítulo nos habla acerca de una oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, ¿no es cierto, pastor? ¿Qué lecciones podemos sacar para reflexionar con respecto a esto? En primer lugar, es interesante que, bueno, una de las cosas que es bonito en la historia, en la vida de Jesús, es que Él utiliza cosas de su entorno para poder compartir enseñanzas tan profundas. Por ejemplo, la oveja perdida pertenecía al redil, se fue, salió del redil, se perdió y desapareció. Ella no sabía que estaba perdida. La moneda tampoco sabía que estaba perdida, es un metal, pero estaba perdida dentro de la casa. Y el tercero, bueno, él sí sabía que estaba perdido, porque fue por sus decisiones que decidió irse de la casa. Entonces son tres factores que, aunque hablan de la misma condición, perdidos, pero sus situaciones son diferentes la una de la otra. A mí la que más me llamó la atención personalmente fue el caso de la moneda. ¿Por qué? Porque la moneda estaba perdida dentro de la casa. Y si entendemos el concepto claro y utilizamos esta simbología y la aplicamos, hay personas que están dentro de la iglesia y están perdidas y no lo saben. Qué fuerte reflexión, ¿no? Saber eso. Y realmente Dios nos está hablando de esta manera, ¿no? Para que nosotros reflexionemos y primero veamos si se trata de nosotros mismos, ¿no? Porque a veces es fácil decir, oh, después de lo que dice el pastor, claro, me imagino en un hermano, en un amigo, puede ser él. Pero la pregunta, ¿pero seré yo? Exactamente, ahí es la pregunta. ¿Qué te parece estas parábolas, Wilmer? ¿Con cuál te identificas? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué lecciones podemos sacar? Yo creo que el hijo pródigo es un claro ejemplo de que muchos que hemos sido adventistas desde bebés, hemos salido la mayoría y realmente hemos vuelto con ese sentimiento de culpabilidad primero y al final hoy en día un sentimiento de agradecimiento porque Dios nos ha dado una nueva oportunidad y nos da la vida todavía, nos da la salud y nos da un trabajo para seguir adelante, ¿no? Nos da oportunidades. Exactamente. ¿No? Oportunidades. Y para ti, Lenny, ¿cuál de estas parábolas te gustó más? ¿Cómo la aplicas en tu vida? ¿Y qué reflexión tienes para nosotros? Así como decía Wilmer, ¿no? La oveja perdida. Muchas personas dentro de lo que es, dentro de la iglesia, ¿no? Se alejan. Y es triste ver esto, ¿no? Y es difícil que ellos vuelvan porque tal vez algo les ha pasado, una decepción en cuanto en los hermanos, siempre hay esto. Pero Dios, a pesar de todo, Él los sigue buscando. Así como Jonás, no te puedes ocultar hasta que hayas cumplido la misión que Dios te ha dejado. Y los busca, y hasta encontrarlos. Y entonces es muy lindo cuando una persona vuelve al redil, vuelve a los brazos de amor, a los brazos de Dios, porque solo ahí puedes encontrar esa seguridad, ese amor, ¿no? Esa seguridad de que toda tu vida está en el control de Dios. Y es lo que a mí más me gusta en cuanto a la parábola de la oveja perdida. Interesante, ¿no? Estamos hablando aquí de un tema que se llama reconciliación, ¿no? Dios nos dice que está con los brazos abiertos. Es más, en Isaías nos invita, ¿no?, a venir a Él. Si fuere, dice, nuestra vida como rojo carmesí, ¿no?, al acercarnos a Él se va a volver como blanca lana. Es interesante esto, pastor. ¿Qué le parece esta actitud que tiene Dios, no solamente con los pecadores, sino creo que con todos nosotros, ¿no?, que somos parte de ese grupo? En vida, cuando Cristo estaba caminando en esta tierra, era interesante verlo. A mí una historia que me gusta harto es la historia cuando Jesús va a sanar a la hija de la mujer sirofenicia. Jesús partió de Galilea, viajó días hasta la región de Sidón. Se encontró con la mujer, habló con ella, sanó a su hija, terminó de sanarla y la Biblia dice que retornó de vuelta a Galilea. O sea, fue por un par de minutos, todo el viaje de días, unos minutos, y retornó. O sea, el interés que Cristo tenía. Vemos a Cristo sentarse en un pozo ahí donde la mujer samaritana, a una hora donde nadie quería ver a esta mujer. Todos la rechazaban, la criticaban, la juzgaban por sus actos. Pero Cristo, ¿qué hizo? Fue y la buscó. El centurión romano, ningún romano podía meterse en la casa de un judío. ¿Y qué hace Jesús? Habla con él y sana a su siervo. O sea, el interés que Cristo tenía, Cristo buscaba a las personas. Cristo las atendía, se acercaba, empatizaba con ellas. Y eso a veces es lo que como cristianos deberíamos hacer, ¿no? Bajo ese ejemplo, empatizar, vivir, compartir. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Correcto. Vamos a buscar un pasaje bíblico, tal vez, Lenny. Mateo capítulo 9, versos del 10 al 13. Y vamos a ver cómo justamente este Jesús, ¿no?, compartía, estaba ahí con el pueblo y con los pecadores, que así lo dice la Biblia. Mateo 9, 10 al 13. Dice así: Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así como nos dicen, ¿no?, Dios vino a buscar a los perdidos. Y lo que es interesante, como dicen aquí, los demás le observaban, decía: ¿Por qué se sienta? ¿Por qué comparte con ellos? ¿Por qué se está mezclando? Pero así es algo erróneo, ¿no? Decimos: no, yo no me voy a mezclar con él porque él no es de la iglesia. No, porque me va a influir tal vez con sus malas amistades, malas costumbres. Y eso es algo erróneo que debemos tomar muy en cuenta. Muy bien, hay un refrán conocido, ¿no? Dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo podemos contextualizar esto con respecto a Jesús, ¿no? Él estaba con los pecadores, caminaba con las prostitutas ahí, claro, tenía una intención, ¿no? Pero ¿no se aplica esto, pastor? Es interesante cuando vemos que Jesús anda, camina, comparte, que es la misma orden que después le da a la iglesia. Están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, no es que, ah, ya, entonces yo ahora quiero ganarme a los borrachos, entonces yo voy a ir, voy a tomar, voy a estar borracho y así les voy a predicar el evangelio. No, ¿por qué? Porque no es que yo deba cambiar mis principios, pero yo deba ayudarlos en la medida de las probabilidades que se pueda. Si yo tengo un amigo que es alcohólico y quiero recuperarlo, no tengo que yo volverme alcohólico para salvarlo a él. Sino, tal vez cuando él está sano, ir buscarlo, traerlo, mostrarle el camino, ayudarlo. Entonces, ese es el punto. Cristo no vivía las situaciones que ellos vivían, pero Él compartía y les mostraba la esperanza, el camino que ellos deberían tomar para no volver a cometer más errores. Recuerdo bien la mujer adúltera. La mujer adúltera estaba aquí, la trajeron, no le dijeron: Señor, nos han contado que esta señora dice que está... No, le hemos visto con nuestros ojos y le hemos traído aquí. Esta mujer estaba acostada con otro hombre, debe morir. ¿Qué dices tú? ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, láncela. Y cuando se fueron todos, ¿qué le dijo Jesús? ¿Dónde están? No hay nadie, Señor. Muy bien, ni yo te condeno. Pero, ojo, vete, no vuelvas a pecar. O sea, había un trabajo que le hacía. No aprobaba su actitud, no aprobaba el pecado, pero sí amaba a la persona. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Él separaba siempre las dos cosas. Correcto, ¿no? Y en este caso podemos ver una actitud de los líderes religiosos muy fuerte, puedo decir, ¿no? De juzgar, de prejuzgar, ¿no? Ellos ya tachaban a las personas como indeseables, ¿no? ¿Cómo se va a juntar con ellos? Así. Interesante, ¿no? Y en nuestra sociedad actual nosotros también podemos prejuzgar, ¿no? Bullying. O el bullying famoso que está de moda, no solamente en el colegio, en la universidad, sino también en el trabajo y donde nos toca estar, ¿no? Personas que lastiman a otras personas por preconceptos que tienen, ¿no? ¿Y cómo estamos nosotros llamados a cambiar esto, Wilmer? Bien, Wally, en ese sentido, a mí la lección me choca mucho, porque aquí dice que Jesús comía con quienes la sociedad consideraba indeseables. Correcto. Y hoy en día, ¿quiénes son los indeseables, no? O sea, ¿nos estamos preocupando tal vez de gente que está en las cárceles? ¿O nos estamos preocupando tal vez de los hermanos que están dentro de la iglesia? Yo pienso que la orden aquí es muy clara del Señor. Tenemos que preocuparnos por las personas que actualmente son indeseables para nosotros. Ejemplo, las personas que viven indigentes en la calle, que son indeseables, que uno no quiere que esté en su puerta, durmiendo en la noche, pero tenemos que preocuparnos por esas personas. Tenemos que preocuparnos por las personas que están en las cárceles. Ir, tener todos nuestros recursos, nuestro tiempo en ir a esas personas. Porque Jesús lo hizo. Y nosotros, más aún, tenemos que hacer en esta tierra. Muy bien. ¿Qué opinas, Lenny, con lo que nos comenta Wilmer aquí? Es un poco difícil, ¿no? Hay veces, muchas veces, por el temor del miedo, involucrarnos con estas personas. Pero muchas veces juzgamos a estas personas sin conocerles, sin saber cómo fue su niñez, cuáles fueron las consecuencias por las cuales está en ese lugar, ¿no? Y muchas veces yo, como trabajo con niños también, como hacer estimulación temprana, influye bastante en el niño desde que está en el, desde que es concebido, ¿no? ¿Cómo fue educado? Y muchos de esos niños son lamentablemente lastimados en la infancia, tienen un pasado triste que trae esas consecuencias que están viviendo. Como ser alcohólicos, algún vicio de la droga, con las drogas, en las cárceles, ¿no? Entonces todo tiene una consecuencia. Es muy triste, pero nosotros tenemos esa misión, ¿no? Aunque sea un poco con un poco de miedo, tal vez, ¿no? Para involucrarnos con ellos, relacionarnos con ellos, pero sé que con la voluntad, con la ayuda de Dios, podemos hacer maravillas, podemos actuar en sus vidas, podemos hacer que esas personas puedan arrepentirse y conocer a Jesús. Buenísimo, ¿no? Y creo que es una llamada de atención todas las lecciones que estamos estudiando, ¿no? Porque Dios nos manda a hacer cosas, y ahora ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que muchas de las cosas no estamos haciendo. Entonces podemos estar, como decía el pastor, ¿no? Perdidos dentro de la iglesia, por simplemente no pasar de la inacción a la acción, ¿no? Y comenzar a llevar las cosas. Pastor, qué importante este mensaje, ¿no? ¿Cuál debería ser el cambio de chip en nuestra mente? Ser miembro de una iglesia, participar de ella, estar los sábados sentados en una iglesia, no nos asegura la salvación. Mucha gente cree que por venir a la iglesia, con eso ya está asegurando su puestito en el cielo. No es así. Simplemente es una de las cosas que un día rendiremos cuentas, es todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo hemos compartido a otros? ¿Cómo hemos ayudado a otros? ¿Qué hemos hecho para salvar a otros? Muy bien, pastor. Amigos, ¿tú estás influyendo o te estás dejando influenciar? La respuesta en el último bloque de nuestro programa. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. La misión y el ministerio de Jesús presentan el Evangelio como algo más que la predicación. Jesús nos mostró que predicar el Evangelio implica también amor y compasión por los pobres, los hambrientos, los enfermos, los afligidos y los presos. En este trimestre veremos el Evangelio eterno y el impacto de la iglesia en las comunidades. Recuerda también que está disponible el libro Esperanza Viva en la página web libro.esperanzaweb.com. Descarga este material y disfruta de su contenido. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en la lección número 6 de Código Abierto, tu programa favorito con seguridad, y estamos hablando de cómo Jesús se mezclaba con las personas, ¿no? E íbamos a la pausa con una pregunta tal vez muy inquietante para cada uno de nosotros. ¿Estamos influyendo en nuestro medio ambiente o el medio ambiente nos está influenciando, ¿no? Pastor. Bueno, acuerdo de esa pregunta que hice como tema en los jóvenes. ¿Eres influyente o eres influenciable? Y bueno, muchos se evaluaban como influyentes, pero mayormente los jóvenes hoy día en nuestra sociedad es más influenciable. ¿Por qué? Ah, no, es que esta es la moda actual, este es el peinado actual, hoy día las chicas se pintan así. Entonces, tanto hemos entrado en la moda que hemos dejado de ser nosotros mismos, hemos dejado de tener nuestra propia identidad. Y por consecuencia somos lo que otros quieren que nosotros seamos. Correcto, ¿no? Es importante. Por ejemplo, no sé, con seguridad en todos los lugares donde estamos llegando, las personas ahora caminan con un celular en la mano, ¿no? Y se están dejando influenciar tanto por este aparato que ya no hablamos, ya no nos relacionamos, etcétera, etcétera. ¿Han notado eso? ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿O está bien? ¿O hasta qué punto está bien o hasta qué punto está mal, Lenny? Yo creo que sí está. Yo actualmente estoy viendo bastante influencia, ¿no?, en el celular, porque incluso perdemos la amistad, porque muchas veces estamos entre amigas ahí, pero más no estamos comunicando con el celular por WhatsApp, entonces ahí nos comunicamos en vez de conversar directamente con la persona, ¿no? Pero está muy mal. Yo creo que todo tiene un límite. Y debemos saber manejar esto, no hacernos influenciar con la tecnología, sino nosotros tener control en esto. Muy bien. Y hablando de influencia y de los ejemplos prácticos que podemos hacer, yo una vez escuché algo, ¿no? Normalmente ahora estamos acostumbrados, el cumpleaños de alguien, puede ser un amigo de la iglesia, un compañero, qué sé yo, felicitación por Facebook, ¿no? Su perfil, bien. O un mensaje por WhatsApp, Dios te bendiga, tra. Pero esta persona agarró y le llamó a su amigo, ¿no? Y la persona que estaba de cumpleaños dijo, ¿por qué me llamas? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, no? Es que no, solo quería saludarte, ¿no? Decirte que eres especial. Y vean ustedes, ¿no? Cambio de actitud de las cosas. Wilmer, ¿alguna experiencia por ahí de cómo podemos hacerlo esto práctico? Bueno, en Mateo 5:13, Waldi, está explícito lo que dice, que Dios nos manda que nosotros seamos el sal de la tierra. Sal de la tierra, pero a veces nosotros podemos perder el sabor de la sal. Correcto. O sea, significa que nosotros deberíamos ser diferentes, deberíamos tener otra actitud muy diferente a la del mundo. pero como cristianos nos estamos dejando llevar. Y tu pregunta es, ¿cómo podemos dar un ejemplo, no? Práctico. Práctico. Yo pienso que empezar primero por nuestra casa, ¿no? Ser diferentes con nuestra esposa, con nuestros hijos. Después empezar por la iglesia. Hacer cosas ya diferentes de hoy en adelante. Para que seamos distintos a lo que el mundo es. Y nos enfaticemos en el mensaje que tenemos que dar a esta tierra, la salvación. Muy bien. Hay una cita que fue escrita por la señora White. Y dice así: ¿rehusarán los seguidores de Cristo asociarse con los no convertidos y rehuirán la comunicación con ellos? La respuesta es no. Tendrán que estar con ellos en el mundo, pero sin pertenecer al mundo. Sin embargo, no participarán de sus caminos, no se dejarán impresionar con ellos, no tendrán corazón abierto a sus costumbres y prácticas. Su asociación con ellos tendrá un propósito, que es para traerlos a Cristo, ¿no? Y ese es el mensaje. Qué bonito esto. Realmente una reflexión para nosotros, pastor. Algo más que podamos hablar de lo que estamos hablando, valga la redundancia, ¿no? Mezclarse sabiamente. ¿Qué significa sabio? Sabio es aquella persona que tiene la capacidad de tomar decisiones correctas. Esa es la persona sabia. Y como Marcelo comentaba, ¿no? Uno tiene que pensar, ¿cómo puedo ayudar a otra persona? No siempre es viviendo como esa persona, pero buscando formas de poder comprenderla en su situación y ayudarla, apoyarla. Es triste muchas veces cuando vemos personas vivir en momentos de dolor, de aflicción, y es ahí donde nosotros tenemos una palabra de esperanza. Y creo que el momento de dolor es el momento más apropiado para poder nosotros mostrarle que el dolor, el sufrimiento y todas esas cosas son pasajeras, que hay esperanza en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Algún pasaje bíblico, Lenny, que tengas por ahí, que quieras compartir con nosotros, con algunas reflexiones? Bueno, cuando estaba estudiando esta hermosa lección, ahí encontré algo que decía, ¿no? Muchas veces, como jóvenes, nosotros solo nos involucramos entre creyentes. Y hacemos a un lado a las personas que no están dentro de nuestra religión. Somos un poco egoístas en este aspecto, ¿no? Porque Dios no era así, Jesús no era así. Él se involucraba con ellos, compartía. Y así también nosotros podemos ganar muchas personas al relacionarnos con las demás personas que no conocen a Jesús. Podemos ganar muchas personas y así traer a los pies de Cristo, ¿no? Algo que me gustó aquí que dice en Filipenses 2, 14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros tenemos una gran misión, un gran trabajo de poder, mediante nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, que otras personas conozcan a Dios. Tenemos esa gran misión. Muy bien, pastor. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Estar en la comunidad, estar con la comunidad. A ver los términos que nos dice la lección. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo me imagino, ahora estamos hablando acá a jóvenes. Pastor, tengo un grupo de amigos que está invitándome a la discoteca. ¿Qué hago, pastor? No vayas, le digo. Pero si yo no voy a ir, después ya no van a quedar mis amigos. Tranquilo. Te cuento una anécdota. Este año había una semana de oración. Vinieron un joven de la iglesia, trajo a una muchacha que no era de la iglesia. La invitó. Empezó a venir 2, 3 días. Vino miércoles, jueves, viernes. El sábado era su cumpleaños. Así que me dice, pastor, ¿se acuerda la hermanita que... Sí, el sábado es su cumpleaños. ¿Qué hacemos, pastor? Me dice, no, tráigala a la casa. Y pongamos una cuotita entre todos y compramos una tortita y compartimos. Producto de ese cumpleaños que se hizo en mi casa, la cumpleañera hace ya un par de meses ya se bautizó. Hay un joven que llegó a la iglesia por una apuesta. y llegó ese día al cumpleaños. Y ahora ya participó del Camporí y está muy comprometido con la iglesia. Y eso abre los ojos, ¿no? Como el interés por las personas. Nosotros no hemos hecho una fiesta con pachanga, no, fue algo pequeño. Pero incorporarlos, unirlos, compartir. Al principio parece que ellos se sentían raros porque no había mucho movimiento. Pero de a poco empezaron a sentir el gusto por aquello, algo especial. Que quizás en una discoteca o otro lugar nunca lo iban a encontrar. Que son amigos verdaderos, amigos sinceros. Muy bien. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Correcto. Wilmer, ya para terminar, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que hemos estudiado esta semana? ¿Cómo podemos aplicarlo para nuestra vida? Lo que yo pienso es que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Tenemos que hacer un testeo de cómo hemos tratado a las personas y importarnos por ellos, sus necesidades básicas, su alimentación. De una manera sincera. De una manera sincera. Y de esa manera vamos a ganar una persona más para Cristo y un amigo más o algún beneficio más, ¿no? Muy bien. Queridos amigos, a ustedes que nos están sintonizando en la TV, en el Internet, en la radio, qué sé yo, todo lo que nosotros hacemos aquí, este programa, es para que juntos tengamos una amistad mayor, podemos decirlo así, para que cuando venga Cristo, juntos estudiemos la palabra de Dios y cada día crezcamos en el Espíritu de Dios, para que juntos, cuando Él venga, nos encontremos con una gran familia, lo que tú dices, ¿no? Y lo hacemos de una manera sincera. Querido pastor, hemos hablado de muchos temas esta semana, de cómo Jesús llega a la comunidad y se mezcla con ellos. Pero quisiéramos que haga una conclusión general y una invitación para todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. A veces estamos muy cómodos en la iglesia, inactivos, pasivos, y queremos obtener nuestra salvación simplemente sin hacer nada. Obviamente somos salvos por fe, porque Cristo murió en nuestro lugar. Pero muchas veces es triste ver que nosotros no estamos cumpliendo nuestra parte. El Señor te llamó a ti, querido joven, a poder ser un mensajero de salvación, un mensajero de esperanza. Y el Señor quiere que tú vayas y alcances a esos jóvenes que necesitan de un Dios de amor que tú conoces, pero tal vez tú eres la única persona que tendrá la posibilidad de poder darles a conocer a ese Dios de amor. Querido joven, haz tu parte. Prepara a otros para Cristo, que cuando Jesús vuelva pueda decirte: bien, buen siervo fiel, has trabajado, has hecho tu esfuerzo para poder llevarlos a mis pies. Entra en el gozo de tu Señor. Y sabes, qué hermoso será estar tú ahí, rodeado de aquellos a quienes tú ganaste para Cristo, con tu esfuerzo, con tu empeño, con tu oración. Dios quiere premiarte grandemente. Recuerda, todo está en tus manos. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible. Jehová Jireh, el grande, el Shaddai, que abrió el gran mar rojo y a su pueblo hizo pasar, que de roca agua limpia hizo brotar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible, que liberta al prisionero de su prisión. Hizo al estéril hacer hijos, restaura el alma del herido y coloca amor en nuestro corazón. Él da vista a ciegos y a los tempestad. el Dios de lo imposible. Él es el mismo hoy y por siempre ha de ser. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible y hará lo imposible. Agradecidos a Dios porque los talentos que da a las personas hacen que nosotros podamos acercarnos más hasta su trono de gracia. Con seguridad esta lección ha sido muy buena, que ha tocado nuestro corazón y nos está llamando a cada uno de nosotros a pasar a la acción a partir de ahora. Vamos a agradecer a Dios por ello. Wilmer, por favor, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de aprender algo más en nuestra vida. Sabemos que no somos perfectos y que tenemos mucho más que aprender. Te pido que nos perdones si hasta este momento hemos actuado de mala manera, tal vez con algún vecino, con algún miembro de iglesia, o tal vez con alguna persona que hemos rechazado solamente porque no nos caía bien o era medio indeseable para nosotros. Ayúdanos, por favor, a que podamos hacer un cambio en nuestra vida y ser más accesibles para así ganar más personas para tu reino, Padre. Gracias te damos por esta bendición. En nombre de Jesús, amén. Amén. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, la lección número 6. Hemos estudiado cómo Jesús se mezclaba con las personas. Nuestro siguiente estudio, cómo Jesús desea el bien de las personas. Lenny, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias a ti por la invitación, por haber estado en este lugar, gracias. Y bueno, que sea una bendición realmente esta lección y podamos ponerla en práctica en nuestra vida, porque realmente necesitamos de tener un espíritu como Jesús lo tenía, como nos enseñó, ser como Él. Muy bien. Pastor, una vez más, gracias por ser parte de Código Abierto, Pastor. Gracias por la invitación a Canal Nuevo Tiempo y bueno, esperamos volver a estar en este lugar para poder compartir más enseñanzas de la Biblia. Con seguridad que sí. Wilmer, Dios te bendiga mucho. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Waldi. A ti las gracias por invitarme a tu programa. Y quiero agradecer a todas las personas quienes se dan tiempo de escuchar este programa en la radio y en la televisión. Muy bien. Amigos, una vez más, todo lo que hacemos es para que tú crezcas espiritualmente, para que cuando Cristo venga por segunda vez, todos juntos, tú y yo, nos encontremos con Él, con los brazos abiertos. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos el programa del día de hoy. Esto fue Código Abierto y termina así.